Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando el programa Evade Noticias, en esta nueva semana de información, en esta nueva semana de actividades y en esta nueva semana de reflexión durante este octubre del 2020, con un reciente aniversario del estallido social del 18 de octubre del 2019 y la posterior revuelta que se ha transformado en un espacio revolucionario bastante interesante de cómo se sacude el país del individualismo neoliberal, de cómo se empieza a mirar nuevamente la gente a los ojos, cómo empieza a articularse en asambleas territoriales y cómo desarrolla iniciativas colectivas muy potentes para pensar alternativas a cómo vivir, a cómo habitar. Este Evade Noticias de este 19 de octubre nos acompañan las reflexiones de lo que pensó la gente el 18 y 19 de octubre del año pasado, mientras explotaba un país que pensábamos que Piñera pensaba que era un oasis, que mucha gente lo veía adormecido por este modelo de desarrollo. Bueno, hay palabras, voces de cómo significaron este espacio. Esas voces vienen desde Coyhaique, esas voces vienen desde España, esas voces palpitan parte de lo que sucedió acá en la ciudad de Valparaíso. Además, también a propósito del 18 de octubre, compartimos con ustedes un par de iniciativas, o sea, un par de alocuciones a propósito de las concentraciones que se realizaron en la Plaza El Descanso, ex Plaza El Descanso, actual Plaza de la Resistencia en Valparaíso, por ahí por la subida Camming. Compartimos voces del periódico vecinal La Llama, que se levantó a propósito del estallido de octubre de 2019, y también se escuchan las voces de la olla común de las putas, como organizadas las putas porteñas se han estado apañando y solidarizando y resistiendo estos contextos complejos sanitario, social y económicamente hablando. Además, vamos a compartir una entrevista con Iván Manuel, pues hoy 19 de octubre, considerando que la rebelión en Valparaíso inició el 19 de octubre, hoy 19 de octubre a las 19 horas a través de plataformas de Facebook, que ahí Iván Manuel nos comenta, no se lanzará y quedará a disposición de la gente que lo quiera escuchar en YouTube y también luego en Spotify, La Cantata por el Levantamiento, una obra musical que sigue la lógica como de La Cantata Santa María o Canto por una Semilla de la Violeta Parra, una cantata que da cuenta un poco de manera histórica lo que ha pasado en Chile durante el último año. Este levantamiento ante la precariedad, este levantamiento ante los abusos, ante la corrupción, ante la desigualdad. Para que le pongan una oreja, conversamos con Iván Manuel, quien nos comenta cómo nace esta obra y también la invitación que nos tiene para las 19 horas. Y también compartiremos desde la red de radialistas feministas, a quienes les agradecemos enormemente desde la Radio Placeres de Valparaíso, pues ponen a disposición un material bastante interesante que son las radiocrónicas del estallido. Seleccionamos unos pocos de esos materiales que se van a estar dando por la Radio Placeres de Valparaíso en su continuidad habitual. Seleccionamos algunas de las piezas que tienen que ver con este estallido, que tienen que ver con la resistencia y que tienen que ver con distintos actores que son parte de todas estas movilizaciones. Se aprovecha de saludar desde el EVADE Noticias a toda la gente que sale a manifestarse, que sale a articularse, y también a quienes cumplen en esos espacios roles en distintas líneas finalmente. Obviamente la primera línea que resiste la andanada de la policía, que trata no en ningún caso de acompañar o de resguardar, como dijo el ministro Pérez, a los manifestantes, sino que no es como el trato que le dan a la gente del rechazo, es decir, al área más pinochetista de la sociedad. Vamos a tener ahí, se muestra parte de lo que ha sucedido en el Chile con la violación a los derechos humanos, con más de 400 personas mutiladas, más de 2.000 jóvenes en las cárceles. A propósito de todo eso, también un abrazo gigantesco a la gente del área de las abogadas, los abogados que están en las comisarías, que están colocando recursos para exigir un poco de justicia y avanzar hacia, o sea, no un poco, exigir justicia y avanzar hacia reparación. También un saludo a los equipos de salud, quienes ponen a disposición sus cuerpos para resguardar, para cuidar y para actuar en temas de salud de la manera más diligente y rápida posible. Y también, obviamente, a los reporteros y las reporteras populares que andan filmando, sacando fotos, sacando entrevistas, palpitando lo que pasa en las calles, lo que pasa en los espacios donde se reúne la gente a movilizarse, que dan cuenta de otro discurso y que dan cuenta de otra realidad de la que comúnmente construyen los medios de comunicación masiva a partir de la televisión. De hecho, leía un reporte para la página 12, un medio de comunicación argentino, a propósito del 18 de octubre del 2020, y en el reporte decía, y se repite el guión del 2011 a la hora de las noticias especialmente, o el guión del 2019 a la hora de las noticias, casi como una puesta en escena, parten los incendios de las iglesias y parten esos hechos de violencia que son más fuertes y que son claramente los que se muestran en la televisión, mientras que durante el resto de la jornada, el 18 de octubre, en distintas ciudades del país se vivió de una manera activa y de una manera de dar cuenta de que no se ha soltado la calle, porque son casi nada las cosas que se han avanzado. La élite económica y política no quiere soltar el poder, para eso ha soltado a sus perros, para eso ha despertado el fascismo. Entonces hay que cuidarse, tienen que cuidarse mucho. Hay compañeros que le han entrado a robar a sus casas, que los han golpeado, han compañeros de medios de comunicación comunitarios de Santiago que le han hecho llegar afiches a sus casas con sus nombres, con sus números de teléfono, con la composición de sus familias, claramente amedrentando. Así que hay que estar ojo al charqui, hay que cuidarse, y claramente hay que seguir organizándose y generando las condiciones para desarrollar las transformaciones que queremos en nuestras vidas, en nuestros territorios, en nuestras relaciones, en nuestras economías, para que esta sea equitativa, sea justa y sea digna para todos, y también para que sea sostenible en el tiempo y las generaciones que vienen puedan también apelar a una vía digna y con futuro. Esto es Eva de Noticias, esto es Radio Placeres 87.7 FM y www.radioplaceres.cl. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que él nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Nuevo Pacel, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Los que destruyen son pocos, son malos, son vándalos. Nos fuimos sobrepasados. Mi opinión es muy personal, y yo represento a lo que es mi institución, y como quinta zona de Carabineros, efectivamente hubo vandalismo, sí. Las Fuerzas Armadas usan munición de guerra. La Policía de Investigaciones y Carabineros, entiendo, ellos tienen elementos disuasivos como balines, como agua, como gas clarinete. La solución, presidente, señor Piñera, no es militarizar las calles. Queremos a los militares fuera de nuestras calles. Queremos a los militares fuera de nuestros barrios. No porque avalemos la violencia, no porque estemos a favor de los saqueos, por favor, no nos ridiculicen, porque creemos que la solución a este conflicto, la seguridad, la garantía que requiere nuestro país, va a venir del diálogo, del encuentro. Se ha visto al pueblo luchando para algo. Ya los cabreamos, lo aburrimos de todo. Nos aburrimos de mentiras, de engaños, de que inventen cosas. Y es hora ya que nos pongamos las pilas nosotros, el pueblo, por luchar por algo nuestro. Bueno, un poco de impotencia porque no hay ningún cambio. Aparte que el acuerdo que firmaron los políticos no sirve para nada. Lo único que el pueblo pide es una asamblea constituyente y que renuncie Piñera. Puras medidas parches nomás. Y además que el arreglo, el acuerdo que hicieron, tienen cualquier truco. Y eso el pueblo ya lo sabe ya. Intenso, con harta rabia, con harta desazón por el gobierno que finalmente no responde a nada y uno sigue marchando y sigue marchando y sigue marchando. Esperemos que, ojalá, en un universo paralelo pueda responder Piñera y que renuncie. Creo que una de las grandes ganancias es como reconocernos, como comunidades, como barrios. Creo que eso ha sido como la ganancia más grande. Hermoso, la colectividad, la unidad, el cuidarnos como chilenos y chilenos que queremos un país diferente, que es posible. Y también para un plebiscito de una futura asamblea constituyente. ¡Corre, dinosaurio, huevón, corre! Viña del Mar se invadió de delincuencia. Y yo creo que eso es lo que nosotros no podemos soportar. Yo le pido a los viñamarinos que se cuiden, que cuiden su sector. Vamos a empezar a tomar medidas que no queremos tomar. ¿Cómo cuáles? Armarnos. ¿Ya? Porque no queremos que pase lo que pasó en Valparaíso realmente. HB GP15 disparando. El derecho de vivir. No es posible que en dos días tengamos más de 200 personas heridas con balines y perdigones en las calles de Valparaíso. Que más de 6 o 7 personas secuestradas, golpeadas, torturadas, y todo bajo el mando del intendente Martínez y del general Centeno. ¡Fuera Martínez! ¡Fuera Martínez! Tenemos los carabineros que tenemos. Pero nosotros, los carabineros, la PDI y el gobierno, tenemos una desventaja, pero que es muy noble. Nosotros actuamos conforme al Estado de Derecho. Respetamos la ley y respetamos los derechos humanos. Eso nos inhibe. Respetamos la sentencia de los tribunales. Eso nos limita. El uso de la fuerza que durante estos días hemos visto que ha desplegado carabineros en la ciudad, a personas que integran la comunidad universitaria. Porque yo creo que hay una responsabilidad evidentemente del Estado. Y eso es importante respecto a las políticas reparatorias que vivimos. El derecho de vivir, abajo el patio, el Estado te va a caer, te va a caer. Decidimos armar un cabildo con perspectiva feminista para que la Asamblea Popular Constituyente a la cual se está apostando tenga un perfil feminista con un, y un carácter feminista. ¡Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer! Carabineros de Chile ha hecho un esfuerzo increíble. Finalmente responde a esta violencia sistemática que hemos recibido todos, todas, y especialmente con lo que está pasando ahora en la contingencia, que son los pacos que nos están violentando, abusando, desapareciendo. Yo sentía que faltaba esa indicación, así como tú eres. Fue coordinado nacionalmente el que Carabinero dejara las calles a partir de las 5 de la tarde, no es casual. Cuando esto termine, ojalá pronto, el país que vamos a recibir después de esto va a ser distinto. Va a ser un país más consciente de sus derechos y va a ser un país también más dispuesto a exigir responsabilidad a sus gobernantes. De ahí, el primero en la fila es Sebastián Piñera. ¡Una! Radio Crónicas del Estallido. Recopilamos relatos, miradas, recuerdos, análisis y experiencias en torno al 18 de octubre del 2019 en Chile. A partir de esta fecha en adelante, en todos los territorios hemos gritado con fuerza nuestro deseo de cambiarlo todo y levantarnos en repudio a la injusticia. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Capítulo 2. El salto al torniquete. Me subí a la micro ese día en la tarde, como a las 7 creo yo. Y en Brasil con la Alameda, todos queríamos comentar en voz alta lo que estábamos viviendo. En la misma micro donde antes de octubre vivían rostros grises del trabajo a la casa, ahora todos hablaban fuerte por la emoción de las calles cortadas, los saltos al torniquete, los metros copados. Cada uno con una historia distinta de cómo todo comenzó. Insolentes miradas cómplices, una a una subiendo a la micro. Claro, vengan por acá, po. ¡Permiso! La frustración de sobrevivir agobiada. Algo tenía que pasar, por cierto. La pena de ver cómo se nos pasaba la vida, la injusticia de la riqueza, la pasividad de la rutina. Y pensar que todo partió porque nos empezamos a pasar los torniquetes en el metro. Algo había cambiado en cada uno de nosotros, pero ¿sería algo permanente? ¿O mañana todo volvería a la rutina de aguantar porque hay que trabajar? No, quizás qué va a pasar mañana. Es largo y decidimos bajarnos. Caminamos juntas, decididamente. La luz del fuego en las esquinas, frente a mi casa, frente a la casa de todos. Mirando con sorpresa y emoción, frente a la incertidumbre de no saber si mañana ardería todo. Como hoy, 18 de octubre, donde tendremos de ahora en adelante en este país algo que valga la pena conmemorar. Radio Crónicas del Estallido. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Crónicas del Estallido. Recopilamos relatos, miradas, recuerdos, análisis y experiencias en torno al 18 de octubre del 2019 en Chile. A partir de esta fecha en adelante, en todos los territorios hemos gritado con fuerza nuestro deseo de cambiarlo todo y levantarnos en repudio a la injusticia. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Capítulo 5. De estallido a revolución. Accesos controlados en varias estaciones del metro. Serios incidentes anoche. Problemas esta mañana en las rejas. Gobierno habla de delincuentes. ¡Evadir! ¡No pagar! ¡Otra forma de luchar! ¡Abran los ojos! 18 de octubre. Los jóvenes secundarios de nuestro país se congregan para denunciar el alza del pasaje del metro y acusan que en 30 años han ignorado las justas demandas del pueblo. El gobierno actúa con todo su aparato represivo y decide cerrar el metro. Luego de eso, miles de chilenos y chilenas transitan por las calles de la ciudad sin posibilidad alguna de acceder al transporte público. A través de los medios de comunicación, intentan que trabajadores y estudiantes se enfrenten. Pero eso no es posible. El sentimiento de impotencia ya está instalado. ¿Cuánto se debería demorar en un día normal hasta su hogar? 1 hora 15. ¿En estas circunstancias cuánto cree más o menos? Unas 4 o 5 horas. ¿Eso qué le parece? ¿Qué le produce? Que este gobierno debería de ponerse la mano en el corazón con el pueblo, porque ya está bueno ya. Pero también la gana de llegar a la casa un día viernes. Sí, sí, pero hay que hacer ejercicio. Nos va a hacer bien y compartir con la gente también. De pronto, todo queda paralizado. Todo se detiene, menos el sentimiento de impotencia e injusticia hacia un Estado en el que todos sus poderes institucionales han desoído el clamor de derecho a la dignidad y, en cambio, han usufructuado de su poder reacomodando a sus intereses las leyes que dictan, las sentencias judiciales y la administración de los bienes de todos los chilenos y chilenas. De pronto, la rabia acumulada se expresa a partir del salto de torniquetes y se reproduce a lo largo y ancho del país. Las ollas resuenan por doquier, las barricadas se levantan en flamas de esperanza y las consignas se imponen ante el gas lacrimógeno, las balas, los ojos mutilados, los golpes de los pacos que intentan apagar el grito rebelde, el grito de un pueblo. Chile despertó. Nos unimos para no soltarnos. El pueblo vuelve la mirada hacia la osada juventud que está dispuesta a no soportar lo que sus padres y abuelos soportaron. No están dispuestos a vivir lo que sus familias han vivido. Quieren cambios, cambios reales, no a medias, no nuevas formas de reordenar el sistema para que se perpetúe la injusticia y los intereses de unos pocos se antepongan a los de la mayoría. Chile despertó, no quiere volver a dormir. La rebelión ya está en marcha para revolucionarlo todo. Romper los candados, destruir los paradigmas, instaurar la dignidad. El proceso comenzó, la revolución está en el horizonte. Ahora es cuando. Radio Crónicas del Estallido. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. En 200 metros, gira a la derecha y corre con chetumare que vienen los pacos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiante. Radio Crónicas del Estallido. Recopilamos relatos, miradas, recuerdos, análisis y experiencias en torno al 18 de octubre del 2019 en Chile. A partir de esta fecha en adelante, en todos los territorios hemos gritado con fuerza nuestro deseo de cambiarlo todo y levantarnos en repudio a la injusticia. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Capítulo 6. Oleada feminista. En medio de la intensidad en que nos tenía octubre, invadidas por intensas emociones individuales y colectivas, entre la alegría de un pueblo que al fin despertaba, la rabia contenida por tantos años de sistemáticos abusos y la indignación ante la extrema violencia de la escandalosa desigualdad, una tarde, a fines de noviembre, aparecen cuatro mujeres jóvenes del colectivo Las Tesis, con la performance Un violador en tu camino, estrenada para el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta se convertiría en un himno feminista mundial para denunciar la violencia machista. Las Tesis, nacidas en Chile, llevaron las teorías feministas con inspiración creativa y lúcida y las tradujeron a un formato escénico de una forma simple, sencilla y pegajosa. Con letra, baile y atuendos, se denuncia la violencia que ejerce el sistema con todos sus poderes. ¡El Estado! ¡Asesino! ¡El presidente! Se acusa la represión ejercida por carabineros y todo el sistema represivo, que ha utilizado la violencia sexual para amedrentar y violentar a mujeres y disidencias, como prácticas mantenidas desde la dictadura y ahora masificadas con el estallido social. Al miedo permanente a ser detenidas y golpeadas, se suma el ser vejadas, abusadas y violadas. La coreografía muestra las sentadillas obligadas a realizar a las adolescentes y jóvenes detenidas. Los ojos vendados refieren a la violencia sexual y a las mutilaciones oculares que estaban ocurriendo a cientos de manifestantes. La intervención denuncia al sistema patriarcal que nos violenta a diario y permite que miles de mujeres seamos agredidas y potencialmente víctimas de femicidio, quedando estos hechos en la más absoluta impunidad. Contagiadas de lo colectivo, reconociendo historias propias, gritando a todo pulmón, rodeadas de otras mujeres que corean sus propias historias de vejación, miles de mujeres de distintos rincones del mundo sanando heridas ancestrales de abuso. Se quiebra la indiferencia, soltando culpas impuestas y miedos atávicos, porque esta vez ya no estamos solas y lo ocurrido dejó de ser personal. No te pasó solo a ti, ni me ocurrió solo a mí. Radio Crónicas del Estallido. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Radio Comunitaria. Radio Rural. Radio Participativa. Radio Libre. Alternativa. Popular. Educativa. No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así se denominan. Su finalidad es distinta. Sus mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil. Un servicio, por supuesto, altamente político. Se trata de influir en la opinión pública, de inconformar, de ampliar la democracia. En definitiva, de construir comunidad. Radio Placeres, 87.7 FM. Radio Crónicas del Estallido. Recopilamos relatos, miradas, recuerdos, análisis y experiencias en torno al 18 de octubre del 2019 en Chile. A partir de esta fecha en adelante, en todos los territorios hemos gritado con fuerza nuestro deseo de cambiarlo todo y levantarnos en repudio a la injusticia. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Capítulo 5. De estallido a revolución. La prisión política no es solo una experiencia personal, no es una experiencia azarosa resultado de la desgracia o de la improvisación. La prisión política es el costo carnal de una aventura, de una poción hermosa, tremendamente persistente en la historia. La aventura de creer que el mundo puede ser distinto, más justo y libre. En Chile existe la prisión política incluso cuando el poder insiste en negarla. Larga es la lucha dentro de las prisiones en este territorio. Revolucionarios, subversivas, anarquistas y mapuche han levantado a lo largo del tiempo un combate permanente por romper el aislamiento y el silencio que se intenta imponer para doblegar la voluntad indómita. Desde el 18 de octubre del 2019, más de 2.500 voluntades fueron encerradas y secuestradas en las cárceles del Estado. Ese fue el saldo de la revuelta. Por todo el territorio, desde Arica hasta Punta Arenas, se dejó caer el castigo ejemplificador, ese que intenta callar y aniquilar que la revuelta es necesaria, contagiosa y reproducible. No bastó los militares en las calles, la violencia policial, las torturas, mutilaciones y muertes. era necesario enviar el mensaje. Frente a cualquier acto de revuelta, prisión y castigo. El terror hecho carne y aplicado como estrategia estatal. Así, bajo la complicidad de la clase política y de un sector de la ciudadanía, el aparato legal fue aplicado y la venganza de los poderosos se hizo sentir. Prisión para miles de hombres y mujeres que tomaron la historia en sus manos y salieron a la calle a exigirlo y cambiarlo todo. Hacen falta su presencia cotidiana, su lucha diaria, su resistencia y acción insurrecta, sus presencias activas, sus gestos y pasos, sus risas y abrazos. Porque ninguna lucha debe olvidar a sus presos y presas, por la destrucción de la sociedad carcelaria y sus prisiones, libertad ahora. Radio Crónicas del Estallido. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. La tele me tiene con fiebre. Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres. Hola, ¿qué tal? Un abrazo tremendo de acá desde la Patagonia a todas las personas oyentes de Radio Placeres y a este espacio Octubre Prende la Mecha. Mi nombre es Deise Bendaño, estoy ahora en Coyhaique, soy de acá, de este lado del territorio de la Patagonia, la tercera reserva mundial de agua dulce en sólidos. Y bueno, creo que el 18 fue un día maravilloso para muchas personas que veníamos esperando hace rato algo que remueva las entrañas de este país y permita generar un cambio profundo, que es lo que necesitamos hasta hoy día. Y ese 18 de octubre estaba viendo noticias como todos los días y de repente empezó a aparecer en las redes sociales que los estudiantes tenían la revolución instalada, la revuelta en Santiago, con lo que pasó en el metro. Recuerdo que muchas personas nos empezamos a comunicar a través de redes sociales, por WhatsApp. Yo recibí llamadas, llamé a muchos amigos también ese día. Estábamos muy atentos y acá en Coyhaique igual nos juntamos en la tarde, cerca de las 5:30 más o menos, se autoconvocó la gente a la plaza de nuestra ciudad. Fue muy emotivo, un momento muy lindo. Creo que se sentimos acá en Coyhaique, y me imagino que muchas personas también sintieron en otros lugares de Chile, que estaba todo el país, o al menos la gran mayoría, prendida con lo que estaba pasando en Santiago y que por fin había empezado un proceso de cambio radical y brusco, como fue la revuelta del 18 de octubre. Aquí fue un día como de muchas reflexiones, estuvo la batucada, nos juntamos muchas personas en la plaza, hubieron muchas reflexiones, toda la gente tenía ganas de hablar, todos teníamos ganas de decir, y creo que fue un momento histórico. Estoy muy contenta y creo que somos muchos también los que estamos contentos de haber y ser parte de este momento que vive Chile, que creo que va a traer grandes cambios. Espero que haya justicia para los familiares de las personas asesinadas en esta dictadura de Piñera, para las personas que perdieron la visión o fueron mutilados, y que caigan alguna vez los que tienen que caer, y que alguna vez nosotros, los que hemos estado de este otro lado luchando y pidiendo por las demandas sociales legítimas, este 25 de octubre podamos dar pie a ese primer cambio, entendiendo que todo está cocinado y viene desde el acuerdo de paz. ¡Radio Placeres! Hola, ¿qué tal? Un saludo muy, muy cordial y afectuoso a Radio Placeres y a toda la gente que hoy comparte esto. Soy India Espinosa, tengo 45 años, soy agrónoma. Recibí la noticia en Francia, donde por ese entonces trabajaba. La recibí muy impactada y con mucha impotencia. Hoy día todo está conectado. Me llamó mi familia, me llamaron amigos. Todos me contaban lo mismo, con incertidumbre, con alegría, con algo de temor. Que Chile se había alzado, que había una revuelta social. Que el pueblo pedía dignidad, pedía justicia, pedía equidad. Estaba alejada de todo, de medios, de redes. Trabajaba de forma sencilla y vivía en la campiña. No recordaba lo que era la batalla. Estaba totalmente acomodada en mi zona de confort. Al recibir estas llamadas, al recibir esta noticia y todo este bombardeo de información, algo hizo clic. Soy activista de derechos humanos, me especialicé en infancia. He trabajado siempre para Latinoamérica. Como todos los activistas, tengo una historia personal detrás. Nací de una madre proletaria, izquierdosa, que sufrió dictadura militar como tantas madres chilenas, en la lucha abnegada de volver a la democracia. Me di cuenta que no tenía conciencia real de lo que vivía mi propia sociedad. Dejé Francia, mi trabajo, el idioma, la zona de confort, el país que me acogía, y volví a España, sin saber muy bien a qué. Pero al llegar a Madrid, el proceso de activar fue natural. Empecé con chilenos, europeos, a crear redes de apoyo para hacer visibilización sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas. Entre octubre y febrero hemos llegado a activar hasta 20 horas diarias por Chile. Tenemos también una cronología de apoyo y resistencia. He tenido la posibilidad de enviar a la COP25 a través de Save a Children Internacional y Justicia e Infancia Chilena un dossier de más de 80 páginas contando la realidad sobre nuestros niños. He estado en manifestaciones políticas y sociales, me he vuelto a reencontrar y a sentir pueblo. He tocado todo tipo de puertas en España, desde medios televisivos hasta periódicos nacionales, dando entrevistas para dar a conocer la situación de injusticia social que vive nuestro país. Hemos unido fuerza con brigadas compuestas por artistas chilenos. Estuvimos acompañando a Raúl Zurita en el Instituto Cervantes. Nos manifestamos artística y políticamente en Arco, que es la feria de arte contemporáneo más importante que hay en Europa. Abrimos la marcha del 8M en Madrid, algo impensado, ya que nuestro motivo era las violaciones a los derechos humanos que sufren niñas y mujeres en Chile, otro país, otro continente. El bloque Boyera nos prestó asistencia en su cordón de seguridad y las antirracistas y antifascistas nos cedieron la cabecera de la marcha, algo por lo que llevaban muchísimos años esperando. Estoy muy orgullosa de las chilenas y chilenos de allí, que luchan hasta que la dignidad se haga costumbre, pero también mucho de la gente que aquí, no siendo chileno, nos ha brindado un cobijo, un apoyo y una mano. De todas las oportunidades maravillosas que me ha brindado la vida, sin lugar a duda, la mejor ha sido la de luchar junto a mi pueblo. Un saludo enorme para todos. Escuchando Radio Placeres de Valparaíso 87.7 FM. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. Octubre del 2019 para mí fue el encuentro, así le pondría el capítulo, o el reencuentro. Yo venía recién llegando del sur a vivir a esta ciudad, Valparaíso, y no sabía muy bien aún cómo desenvolverme. La historia, así el antecedente organizacional que yo tenía era muy marcado por el territorio en el que habitaba, Gualmapu. Por lo cual acá me sentía re guasa, como que no entendía muy bien cómo era todo. Y en octubre tuve la oportunidad, que todo es, de encontrarnos, pues, como de darnos cuenta de que somos un montón. Estaba el 18 de octubre muy así, en ansiedad absoluta de ver lo que estaba ocurriendo en Santiago. Y aquí todavía no ocurría nada, pero el 19... primera convocatoria, tipo apenas salió el sol, me vi en la calle, esperando así, observando con la cámara, ta. Nos encontramos en la Plaza Victoria, resistencia pero espontánea. Todo ese día ardió en llamas mi corazón, la ciudad y el corazón de todos quienes estábamos ahí, una energía común de recuperar lo que está siendo saqueado, lo que está siendo robado, se manifestó así, espontáneamente, como que de un segundo a otro éramos todos compañeros, había una confianza social que yo nunca había sentido en realidad, como ajena a toda ley, ajena a todo orden. Yo sabía que la persona que estaba al lado mío no iba a buscar cagarme, ¿cachai? Por lo que sea que yo estuviese haciendo. Como que, y yo sabía también que como fuera yo iba a cuidar a las personas que estaban a mi alrededor haciendo lo que fuera que estuviésemos haciendo para manifestarnos. Y eso mismo me llevó a articularme otra vez, a encontrarme aquí en el territorio con las personas que tenía que encontrarme, para seguir organizándonos, seguir activando y defendiendo nuestros espacios. El barrio acá donde habitamos se vio especialmente asediado, fue una zona cero, lo sigue siendo, Y por seguridad tuvimos que saber quiénes éramos, en qué estábamos, qué queríamos hacer. Se abrieron espacios de diálogo, de sueños, las asambleas territoriales volvieron a aparecer. Entonces, después del 18-9 de octubre del año pasado, la red se abrió, se ultramil tejió y nos dimos cuenta de amistades y organizaciones en común. Así que es un tiempo al cual yo le tengo absoluta gratitud y que voy a seguir sosteniendo ese fuego hasta siempre. Gracias. Thank you. La caridad empieza por casa. Apoyo en vecino. Compra en el comercio local. Radio Placeres 87.7 FM. El otro Valparaíso. No permitas que el sistema de consumo te consuma. Rompiendo el torniquete comunicacional. Con dos vecinas en la actividad vecinal que se está realizando en la Plaza del Descanso y la Resistencia, o sea, la Asamblea de la Plaza del Descanso y la Resistencia, pero está afuera de la Junta de Vecinos. Y acá estamos con dos vecinas que participan en el periódico vecinal que sale. ¿Nos podrían contar un poco qué es eso de La Llama? La Llama es un periódico vecinal que busca ir recopilando, encontrando, reencontrando a los vecinos a través de esta herramienta finalmente de comunicación que es un periódico, teniendo cosas tanto prácticas como el tira tu paño o puzzles o juegos o cosas para pintar para niñas, como también reflexiones, análisis y otras expresiones poéticas y literarias, por ejemplo, de vecines. Y es algo que se suma a los muchos esfuerzos que se están haciendo en esta asamblea y en otras también, de comunicarnos, de tener nuestros propios canales de comunicación, de tener nuestras propias posibilidades de reflexionar y de relacionarnos entre nosotros. Y La Llama se llama así porque, bueno, tiene muchas razones, pero principalmente se creó durante la pandemia, pensando durante el inicio de la pandemia, pensando justamente en que La Llama siga viva. Y a un año del comienzo de la revuelta, seguimos apostando desde el periódico La Llama y desde la asamblea también, me da la impresión a mí y la gente que está acá, a que La Llama siga encendida. Oye, y este es un numerito bien especial. Quizás nos podrían contar un poco, porque acá hay un stand donde una puede ir y mirar y, bueno, y llevarse un periódico por un aporte voluntario. ¿De qué se trata este, que es edición especial? Sí, este es una edición especial de La Llama, es una conmemoración, aniversario, un cumpleaños. Estamos aquí celebrando un poco también como lo que nos reúne hoy. En el periódico se juntaron muchos textos que mandaron vecinas y vecines. Está súper bonito el último periódico. La idea un poco era conmemorar y recordar que nos unimos, que estuvimos ahí y que ha pasado un año, pero todavía estamos acá, La Llama está encendida todavía. Y resultó súper lindo porque recibimos muchos aportes. También recordarles que pueden seguir mandando aportes a layama.descansoyresistencia@gmail.com. Y ahí estamos recibiendo dibujos, cómics, textos literarios, todo sirve. Y eso, es una edición especial, incluye un fanzine fotográfico de fotos de la revuelta que está hermosísimo, así que pueden pedirlo en la olla de acá de la Asamblea del Descanso y la Resistencia o por ahí pillarlo en internet. Eso, muchas gracias a las vecinas entonces y estamos escuchándonos. ¿Quién quiere grabar? ¿Quién quiere grabar? ¿Bicho, quieres grabar? Radio Placer 87.7 FM. No puedo. La putiolla y el hoyón de las putas. Estamos funcionando desde las necesidades de la cultura popular del poder comer, del derecho básico humano de tener un plato de comida. Desde ahí nos reunimos desde nuestras necesidades y nos dimos cuenta que existían más ollas comunes y que también había más necesidad. Por eso hoy estamos acá invitándolos a que nos visiten los días jueves a la putiolla y el día martes al hoyón de las putas. En el hoyón de las putas, en el hoyón de las putas se hace una pequeña intervención cultural popular comunitaria con un micrófono abierto el día jueves, talleres en la putiolla con las compañeras que ahora se las paso a decir. Y cualquier aporte para el hoyón de las putas es el día martes y el día jueves para la putiolla. Todas juntas se hace la fuerza. Hola compañeros, besitos para todos. Bueno, desde mi experiencia puedo decir que conocer la putiolla, weón, me cambió la vida. Nunca pensé que un grupo de putas tan grande y tan diverso podíamos ser tan juntas y convertirnos en una sola fuerza y salir adelante por todas, por todes y por todos. ¿Cachai? Ha sido difícil, ha habido que golpear puertas, es verdad, pero las putas somos perseverantes, ¿sabes? Así que día a día estamos dándolo todo para que esta weá funcione, ¿cachai? Y estamos así como súper ultra agradecidos de cada uno de los aportes que hemos recibido y de la gente que sigue apañando. Porque, digamos, estallido social, mentira, no son 30 años, weón, es una vida entera. No nos quieran decir que no son 30 pesos, son 30 años, es desde siempre. Siempre nos han matado. Siempre nos han matado. Siempre hemos sido invisibles. Siempre nos ha puesto la pata encima, pero aquí estamos las putas, po. Las putas porfías porteñas, con nuestras amigas asesinadas que nunca tuvieron justicia. Dándolo todo para que esto siga funcionando con nuestras nuevas generaciones, weón. Que las cabras chicas no tengan que vivir lo que nos tocó a nosotros, que nos subían en barco y nos hundían para matarnos, para no existir más. Estamos presentes y vamos a seguir aquí, dándolo todo. ¡Aquí, weón! Aquí, por esa puerta, yo fui torturada dentro de un container. Ahí, torturada, paseada por sobre delante de las personas para que se burlasen de mí. ¿Cachai? Pero aquí estoy de pie, po. Y no me voy a cansar y no voy a bajar los brazos, así que... ¡Los putos y la puta cosa! Radio Placeres. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí es Sánchez. Camilo, aquí es Sánchez. Radio Crónicas del Estallido. Las juventudes revolucionarias de los 60 y su lucha actual contra el abandono social. Radio Sol al Mundo, amplificando la palabra, una de las pocas cosas que a veces nos va quedando. Olvidados, los olvidados de siempre, somos hombres y mujeres, que fuimos jóvenes como ustedes, de esfuerzo y de trabajo. Construimos familias, construyendo casas, escuelas, hospitales, líneas férreas, carreteras y edificios. Fuimos dueñas de casa, desempeñamos múltiples labores, también empleados, empleadas, artesanos, artesanas, obreros, campesinos, líderes sociales y dirigentes, sembradores de esperanza. Fueron muchas luchas, largas luchas, sin claudicar, para dignificar la vida, proteger la familia, creamos instituciones, formamos sindicatos, se crearon cooperativas, mutuales y partidos. Salimos a las calles. Salimos a las calles, al desierto. Tomamos fábricas y fundos a dar la pelea. Gritamos, nos enfrentamos, cantamos y pintamos murales, repartimos volantes. Pusimos el pecho, creamos himnos, estandartes, con sentido y el puño en alto. Fuimos apaleados y ametrallados. Pasamos por cárceles terribles. Tortura, perseguidos, humillados, exonerados y el exilio. Miles no sobrevivieron. Fusilados, tirados a fosas comunes, vertederos, lanzados al mar o pulverizados con explosivos. Los que aún vivimos somos supervivientes en una sociedad brutal, en una pieza oscura al final de las casas, pensiones miserables que nos quitan dignidad. Llenamos consultorios y hospitales cada día donde la salud pública agoniza con nosotros. Se agravan dolencias por largas esperas. Pasamos hambre, frío, sufrimos la ausencia de humanidad acompañada de soledad e indiferencia. Somos más de 4 millones hoy de moda, sin soluciones concretas. Se nos va la vida. En elecciones nos visitan, nos llevan tortas, un paseo al año, prometen y no cumplen. Desde la dictadura a la fecha, nos utilizan los medios comerciales, autoridades, partidos y parlamentarios. Somos mayores con derecho. Muchos no completamos estudios y era impensable la universidad, pero hay acopio de experiencias validadas en la universidad de la vida. Somos aporte hoy y para las generaciones futuras. No nos aparten, se nos va la vida. Atención, columna 2. Camilo, aquí es Sánchez. Los unos a los otros. gusta porque llora, porque tengo que llorar. No se va a mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más coja, se la van a agüita de sangre de mi corazón. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua, con la edad la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Estamos con Iván Manuel, músico, no sé si llamarlo cantautor, músico, artista, en fin, igual uno cumple distintos roles o tiene distintos personajes en la vida, pero estamos con Iván Manuel a propósito de que estamos en una fecha conmemorativa, 18 de octubre, estamos conversando con él porque se motivó, como se han motivado muchos artistas, y a través de la música levantó una cantata que va a estar sonando desde mañana 19 de octubre en sus oídos y en distintas plataformas. Ahí nos vamos a estar conversando con Iván. ¿Cómo está, estimado? Hola, bien, muchas gracias por el recibimiento y toda la disposición. Por supuesto, la disposición siempre está desde la Radio Placeres al servicio de quienes luchan y se lucha a través de distintas plataformas. ¿Cómo nace esta cantata? ¿Qué pasó por la cabeza de quién o quiénes y cómo se compone esta? Sí, bueno, la cantata en realidad la escribimos y la montamos por primera vez el año pasado, justamente a raíz del estallido, junto con otro grupo de músicos. Y bueno, y otros miembros como de la escena musical, quisimos generar un aporte desde nuestro frente al final, de donde más podíamos aportar, al menos con nuestra materia, y ahí surge la idea de montar algunas obras ya existentes, pero con temática social, y a mí se me ocurre escribir esta cantata, que es directamente alusiva al movimiento del estallido. Busca un poco generar memoria histórica, además de expresar una posición política, digamos. De ahí nace esta cantante. Y este año, debido a la pandemia, que es difícil reunirse en vivo, decidimos grabarla a distancia, autogestionada, y difundirla para hacer nuestro aporte con el movimiento. Oiga, ¿y por qué se elige una cantata y qué características particulares tiene el formato de cantata, para quienes no sabemos? Claro, bueno, la cantata es un género que desde Luis Arlt y otros compositores chilenos del siglo XX se ha usado mucho justamente para registrar ciertos hitos importantes o para fomentar movimientos sociales de gran envergadura. Está la cantata Santa María de Iquique de Luis Arlt, que habla del movimiento obrero en Iquique en 1907. Está la cantata Allende de Becerra, que habla del atentado del 73. Y así muchas, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Por eso es el género que hemos utilizado. Y sus características es que se canta y hay mucho instrumento latinoamericano. Entonces da la opción de utilizar géneros, utilizar músicas con la que los pobladores, tanto chilenos como de Latinoamérica, se sienten identificados, se sienten cercana. La música de Víctor Jara, de Violeta Parra, qué sé yo, todos estos personajes importantes de nuestra historia musical. Uh-huh. Oye, ¿y quiénes participan de esta cantata? Tú dijiste como varios músicos, ¿son demasiados como para resaltar sus nombres y participaciones? El año pasado tal vez sí, porque la montamos en vivo. Ahora como este año fue todo online, varios músicos hicieron hartas cosas, así que vale la pena mencionarlo, en especial a Salvador Casís, un compañero amigo mío que hizo todo lo que tiene que ver con producción, con la grabación, y además otros compañeros y profesores, Cristian Carrillo, Loreto Pizarro, Leandro Gallardo, Rodrigo Espinosa también, Valentino Salinas y Constanza Saldaña estuvieron colaborando en la interpretación, en la ejecución. Y bueno, y Esperanza también la pueden encontrar como Especita Bebé en Instagram. Se encargó de todas las gráficas de la obra. Buenísimo. Oye, qué bonito reconocer hartos nombres ahí. Ayer estuvo el diablo aquí. Que se relaje, ya veré, que se espere. Hay que darle tiempo al tiempo pa' que prospere. Los altos intereses de la deuda no me sueltan. En la cama me doy vuelta comprando cuentas. Ay, gordo, no te muevas. Mami, te prometo que esto se va a arreglar. Ay, mamá, ay, ay, ay. Aquí no tengo que ver nada. No me vengan a buscar. No, yo no tengo que pagar. Ay, mamá, ay, ay, ay. Aquí no tengo que ver nada. Con las divinados más flamantes. Yo soy el diablo Fernández. Un pobre diablo ambulante. Yo soy el diablo Fernández. Con las divinados más flamantes. Yo soy el diablo Fernández. Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres. Estimado, ¿cuál es el nombre de la cantata? Se me olvidó como consultarlo en un inicio, pero me parece que se llama algo así como Cantata por el Levantamiento. ¿Por qué eligieron el 19 de octubre para lanzarla y por qué se hace a través de estas plataformas en particular? ¿O cuáles son las plataformas y la hora para que la gente que esté escuchando esta entrevista se anime y le diga a quienes piensen que le puede interesar esto, que estén atentos a estas plataformas cibernéticas que nos vas a mencionar? Bueno, la pieza se llama Canto al Levantamiento, la van a poder encontrar completa en YouTube desde el lunes a las 7 y va a ser transmitida por las señales de Facebook de algunos medios de transmisión populares como Nuestra Dignidad, Radio Miñó, Bandera Roja, Bandera Negra. En general, todas las señales de Ecos del Pueblo van a transmitir a las 7 una pequeña entrevista que se hizo y uno de los números, y a partir de ahí van a poder acceder al registro completo. Ahora, ¿por qué el 19? Dentro de la obra también hay un número que se llama 19 de octubre. Bueno, la cantante es una obra más o menos larga, digamos, 20 minutos, que tiene canciones pequeñas adentro, esa es como la estructura. Y alude al 19 de octubre porque fue la madrugada del 19 cuando se decretó el estado de emergencia en Santiago. Y también fue el 19 de octubre cuando en Valparaíso empezó a pegar más fuerte el movimiento. El 18 fue el estallido más estrepitoso, digamos, aunque ya venía del 15 el tema de las evasiones en Santiago, y el 19 aquí ya empezó a sumarse la gente con mucha fuerza. Por eso elegimos el 19 de octubre, un poco en conmemoración de aquello. Excelente. Oiga, y bueno, y ahí tú lo mencionaste a la pasada de hablar de que la cantata dura más o menos 20 minutos y tiene una estructura. ¿Cuáles son como las distintas partes o así como son? Porque también me acordé de Canto por una semilla, me parece que se llama, de la Violeta Parra. ¿Cuál es el relato que se hace? ¿Cuáles son las distintas historias o etapas que van surgiendo en la cantata? Claro, bueno, justamente, pues la cantata finalmente es una combinación de un relator o relatora y coro, y en este caso se narra casi de forma cronológica los sucesos y las vivencias relacionadas al estallido. Hay algunos momentos que son vivencias generales, como referencia a las marchas o un mensaje de unidad, pero también hay un relato cronológico desde que se inician las evasiones del metro, que bueno, cuando inicia la respuesta bélica también del gobierno, la represión, y finalmente la respuesta de la contrarrespuesta, digamos, del pueblo chileno en general, cuando se forma la marcha más grande de Chile, o las marchas de Viña o Valparaíso, o viceversa, que se hicieron acá en la región, y finaliza con un mensaje de unidad no solo chilena sino que latinoamericana, un poco haciendo alusión de que la causa o el momento que estamos viviendo no es solo de nuestro país, sino que lo está viviendo toda Latinoamérica y quizás todo el mundo. Ese es el relato de la cantata, tanto histórico, de memoria, como con un mensaje de unidad. Uh-huh. Entiendo entonces que la cantata fue como es la narración como del, se podría decir, del mes 1 a partir de octubre del estallido, octubre, noviembre, puede ser eso como el momento. Y te lo consulto por qué razón, porque es que te parece un año después, inmediatamente un año después, todo lo que está pasando, la situación en la que estamos y la respuesta que ha tenido tanto el gobierno como las comunidades, los territorios. ¿Cuál es la lectura que haces un año después de la escritura, o de tal vez 10 meses de la escritura de esta cantata por el levantamiento? Yo creo que hay un cambio de conciencia, pese a que, bueno, vivimos una pandemia también que realmente ha frenado o obstaculizado muchos movimientos. Hay un cambio en el pensamiento de las personas que sigue ahí patente. Estamos viendo ahora en octubre de nuevo movilizaciones en todo el territorio nacional. Pero más allá de las movilizaciones, la gente piensa distinto, sabe que necesitamos un cambio y sabe que actuando lo podemos lograr, porque han logrado pasos. Queda un largo camino por delante, ¿no? Pero yo creo que es un flujo, un caudal que ya muy difícilmente se va a frenar. Yo lo veo totalmente vigente y creo que viene encaminado, solo hay que seguir sumando, ¿no? Claro, ahí la unidad es importante, porque vemos que la respuesta de los gobernantes es la violencia, es la policía, es la mutilación, es asesinato por parte de la gente de Estado. Así que claro, la unidad, no solo por unidad, sino que también por resguardarse y por avanzar hacia esos cambios de conciencia que transforman bienes de consumo en derechos sociales o recursos naturales en bienes comunes. Exactamente, sí. Qué bueno. Oiga, y bueno, como para ir cerrando parte de esta entrevista, ¿cómo usted, que es músico, cómo está la situación del ambiente musical, tanto en Valparaíso o regional, de acuerdo a lo que conozca, a propósito del estallido y a propósito, sumándole sobre un estallido, una pandemia a nivel mundial? ¿Cómo está la escena musical? Bueno, el año pasado fue impresionante la cantidad de adherentes al movimiento desde la escena musical, tanto los músicos más, quizás no amateur, pero menos conocidos como nosotros, como músicos más cercanos, como músicos más importantes, Mon Laferte u otros emblemas ya de la música nacional. Tanto desde la pandemia como del estallido, yo veo una preocupación importante por unificar un mensaje y generar memoria a partir de nuestra labor, que de la escena musical. Por supuesto, no todos, no todas, siempre hay varios caminos, pero en general yo creo que se está tomando conciencia de que el arte no es solo un bien de consumo, sino que también es una herramienta de cambio importante. Yo estoy seguro de que ahora, bueno, ya hemos visto muchas sorpresas en internet, mucha gente tirando su material, apoyando el movimiento o referente a la pandemia, y creo que nos vamos a seguir encontrando con muchas sorpresas relacionadas a aquello. Hay que estar atentos y saber dónde buscar simplemente. Los medios como Radio Placeres en este sentido son fundamentales para que ese tipo de música pueda ver la luz, ¿no? Al final. Eso mismo te iba, mira, me diste el pase gol, así como te iba a consultar, porque el lanzamiento a través de plataformas en YouTube y me parece que en Facebook, de distintos medios de comunicación comunitario, ¿cuál es la, por si puedes ahondar un poquito en la relación que existe entre la cultura popular, la música y los medios comunitarios en este ámbito? Bueno, son justamente esos medios los que han abierto las puertas a propuestas como la nuestra, que de partida no tienen un fin lucrativo, que no generan recursos, tampoco estamos en condiciones de pagar difusión, y en general la gente tampoco está demasiado interesada en difundirlo. Estos espacios, si bien no se dedican propiamente tal a la difusión musical, sí tienen interés en apoyar el contenido de este tipo de trabajos, ¿no? Así que por eso hemos recurrido a ellos, además que todo el trabajo que hacen siempre es vinculado al territorio, no es solamente transmitir música por transmitir música. Hay todo un trabajo detrás que me parece muy relevante, por eso nos hemos vinculado con ellos. De hecho, en general las personas de estos medios, algunos de ellos también son músicos, hemos trabajado en otros espacios, hay toda una vinculación ahí importante. Excelente, estimado, se agradece el trabajo y poner sus conocimientos, sus herramientas y su arte a disposición de todas las transformaciones que están buscando la mayoría de este país denominado Chile. El llamado final, así como un llamado a escuchar el espacio, un llamado a compartirlo, a difundirlo, para que la gente se motive el 19 a las 19 horas. Bueno, y eso sí, un llamado a todos quienes están escuchando esta entrevista a visitar el trabajo que hemos hecho con el equipo en YouTube, disponible, como comentábamos, desde las 19 horas del día lunes, próximamente también en Spotify, desde el próximo mes, a compartirlo con quienes estimen pertinente, que les pueda interesar el mensaje, a quienes no les pueda interesar el mensaje, también compartirlo, es importante difundir no solo con los que estamos en este mismo círculo. Así que eso, esperamos que lo disfruten, que les sea de utilidad, y muchas gracias a todos los oyentes y a Radio Placeres por ayudar con la difusión. Excelente, entonces en YouTube, ¿usted qué tiene que poner para llegar a la cantata? Canto al levantamiento, así tal cual, y le va a aparecer. Ya. Excelente, estimado. Oiga, un abrazote y nuevamente se agradece poner a disposición de todo lo que está ocurriendo y las transformaciones que se buscan, sus conocimientos, sus artes, sus herramientas. Un abrazote para usted y para todo el equipo que participó y participa ahí. Muchísimas gracias, ahí lo haremos llegar. Que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Gatitos y a Ratatos, acá en Radio Blaseres. Resumen Podcast. Resumen.cl presenta La Crónica de Ruperto Concha. Sin ninguna excepción, desde los más remotos países hasta aquí mismo, una especie de pandemia ha enfermado a casi todo el mundo con un mismo síntoma: una compulsión a hacer cualquier cosa, por inmunda que sea, si con ello se puede ganar plata. Todos sabemos que ese síntoma es desquiciamiento, es una confusión mental enfermiza. Pero desde la afligida África hasta la orgullosa Europa, en estos momentos las noticias dan cuenta de una ola repugnante de corrupción que está convirtiéndose en tsunami. Y en una proporción demasiado grande, esa corrupción se expresa a través de las fuerzas policiales. De hecho, la creciente alarma en Estados Unidos por la posibilidad de un quiebre violento del sistema democrático claramente se vincula con las oscuras maniobras del llamado Estado Profundo, el Deep State, que supuestamente implicaría hasta los grandes aparatos policiales, la CIA, el FBI y los otros menos conocidos, además de diversas milicias paramilitares y también a las policías estaduales y urbanas. Es necesario recordar que ya en 2007, un avión militar estadounidense que supuestamente llevaba prisioneros de guerra árabes desde Guantánamo hacia Estados Unidos a través de Colombia, fue interceptado al entrar ilegalmente al espacio aéreo mexicano. Y en sus maniobras para evitar ser capturado, finalmente se estrelló tratando de aterrizar sobre la península de Yucatán. Los ocupantes lograron escapar, pero abandonaron en el aparato un cargamento de casi 4 toneladas de cocaína de alta pureza. Por supuesto, el escándalo fue tan grande que se hizo indispensable zambullirlo cuanto antes en el olvido. Ya ningún medio habla de eso. En Europa, hace unas pocas semanas, fueron detenidos los principales jefes de la policía antidrogas de Bulgaria, al descubrirse que, a cambio de millones de euros cada mes, estaban vendiendo protección y libertad de acción a los grandes traficantes de heroína, cocaína y otras drogas que utilizaban ese país como canal de abastecimiento para el resto de Europa. Pero en estos momentos la atención del mundo está centrada en el remolino de escándalos, de corrupción, violación a los derechos humanos y crímenes de falsificación, torturas y asesinatos perpetrados por elementos de la policía en prácticamente todos los países de América Latina. Y los principales titulares en todo el mundo occidental han estado mostrando cómo estamos sumidos en un profundo pozo del cual ya no hay más salida que reemplazar de raíz a nuestras instituciones policiales. Antes de ayer, la misma y muy derechista agencia alemana Deutsche Welle afirmaba en su titular principal que, fíjese usted, la violencia policial en América Latina está fuera de control. Y desarrollaba su contenido a partir de la indignación generalizada por el caso de Chile, en que un muchacho de 16 años, el 2 de octubre, fue lanzado desde un puente por un policía. Además, la agencia alemana señala que ya durante las protestas masivas del año pasado, los carabineros de Chile habían sido acusados de torturas, disparos indiscriminados con efectos gravísimos y en muchos casos con consecuencias fatales. Menciona también cómo en Colombia los policías asesinaron a golpes al estudiante de Derecho Javier Ordóñez, que había sido detenido por violar la cuarentena. Ese asesinato bestial provocó un estallido de protestas callejeras y entonces la policía asesinó a balazos a 13 personas más. En su artículo de la Deutsche Welle se señala crudamente: en América Latina la brutalidad de las fuerzas de seguridad ha cobrado una magnitud muy distinta y sucia. Según la representante de Amnistía Internacional, Fernanda Costa, Brasil, El Salvador y Jamaica son los países con mayor número de muertes de personas a manos de la policía. Pero en muchos otros países latinoamericanos ni siquiera tienen cifras, ni siquiera tienen estadística de esos crímenes. Por su parte, en el mismo artículo se menciona a la historiadora argentina Agustina Carrizo de Reimann, quien señala que el proceso de creciente brutalidad de las fuerzas policiales es un problema estructural que se origina en la participación de la policía al servicio de las sangrientas dictaduras que se encaramaron en el poder en las décadas de los años 1970, 80 y 90. Ella señala como ejemplo a los carabineros de Chile, que todavía actúan en parte como si continuara la dictadura de Pinochet. Ellos ven a los manifestantes como si fueran enemigos del Estado. Y claro, el propio presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó para ellos esa noción cuando afirmó que los jóvenes que protestaban eran enemigo implacable que está en guerra contra Chile. La prensa chilena, y particularmente Radio Bioío, ha entregado sólidos antecedentes sobre conductas abiertamente delictuales de carabineros y los estridentes casos de falsificación de pruebas, acusaciones calumniosas y falsas, torturas y gravísimas amenazas en contra de autoridades judiciales. Por su parte, el grupo periodístico La Voz de los que Sobran, el pasado 8 de octubre, entregó antecedentes de operaciones criminales realizadas por carabineros, similares a las de las mafias de extorsionistas gángsters de Estados Unidos. Estas fueron denunciadas por el oficial de carabineros Miguel Toledo Cancino, ahora en retiro, según las cuales algunos elementos de carabineros participarían en extorsión de fuertes sumas de dinero a las empresas madereras a cambio de una supuesta protección. La denuncia implica además que acciones como robo de madera y quema de camiones en muchos casos serían formas de castigo a quienes no pagan por la protección policial. De hecho, en el Congreso Nacional, ya el mayoritario bloque de la oposición anunció que si el gobierno no remueve de su cargo al general director de Carabineros ni aplica medidas reales para sanear esa institución ya marcada por demasiadas denuncias, no solo de acciones criminales y corrupción, sino también de enormes sumas de dinero, bueno, simplemente se negarán a aprobar el presupuesto para financiar Carabineros en 2021. Ciertamente la investigación de tales gravísimas denuncias recaerá sobre un poder judicial que al parecer está dispuesto a hacer uso total de sus atribuciones como poder constitucional del Estado de Chile. Pero la corrupción policial latinoamericana alcanza dimensiones aún más amenazantes y destructivas que las denunciadas en nuestro país. En Paraguay esta semana, la policía que investigaba un caso de terrorismo y narcotráfico inesperadamente encontró en una propiedad de narcotraficantes un helicóptero de la policía argentina que inexplicablemente había quedado allí a disposición de los traficantes del temible grupo brasilero Comando Vermelho, que controla el tráfico de armas y drogas entre Paraguay y Brasil. En Panamá, por otro lado, hace un mes, el gobernador regional de Gunayala, Eric Iván Martelo, fue detenido mientras llevaba en su auto 79 kilos de cocaína de alta pureza ocultos en un compartimento secreto debajo del asiento del conductor. El gobernador Martelo había sido designado personalmente por el presidente del Panamá, Laurentino Cortizo. Pero el caso más extremo de corrupción policial y política es el que se da en México bajo los gobiernos de centro derecha y derecha anteriores al de Andrés Manuel López Obrador, el centroizquierdista AMLO. El más importante estado de Hispanoamérica, México, ha llegado a estar tan profunda y entrañablemente penetrado por los carteles del narcotráfico, que en la práctica llegaron a controlar el aparato de gobierno a partir de la famosa pregunta: ¿qué prefieres tú, plata o plomo? El gobierno de AMLO está apelando directamente al apoyo político popular, incluso mediante plebiscitos, para avanzar a la reforma de una policía que en gran medida se ha transformado en una entidad dependiente de los carteles. De hecho, ya hay pruebas de que la misma policía, junto a efectivos militares, participaron en el asesinato de los 43 estudiantes de pedagogía en Iguala en septiembre de 2014. De ahí que durante estos 6 años las investigaciones hayan resultado infructuosas. Ahora el gobierno de López Obrador inició una nueva investigación paralela sobre el lavado de dinero del narcotráfico y su rastro de corrupción sobre la policía y el ejército, que llega hasta las más altas cúpulas políticas de los gobiernos anteriores. Las investigaciones hasta ahora han logrado detectar e incautar más de 800 millones de dólares, eso a pesar del escaso entusiasmo del aparato financiero y judicial de México. Sin embargo, los avances en la investigación sobre el lavado de dinero de los carteles de droga del estado de Jalisco mostraron ahora una realidad desastrosa. Es que si se interviene y se requisan los cientos y cientos de millones de dólares que en este momento están en juego, la economía total de ese estado se derrumbaría por completo instantáneamente. Es decir, sanear los fondos generados por el tráfico de drogas sería un golpe de muerte que liquidaría miles de puestos de trabajo legítimos y dejaría a millones de personas en situación de miseria. ¿Qué alternativas le quedan ahora al nuevo gobierno? ¿Tendrá que consultar una vez más a la nación mediante otro plebiscito? ¿Cómo es que el contagio de la corrupción ha logrado enfermar a tal extremo a la clase política, a las grandes corporaciones privadas y a las fuerzas armadas y policiales? Esta semana, tras una reunión en Moscú, los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán acordaron un cese del fuego en la violenta guerra de Nagorno-Karabaj. Han seguido algunos episodios sangrientos, pero la paz momentánea parece estabilizarse. Pero el análisis de las causas de esa nueva, estúpida e inútil guerra ya mostró una vez más que fue producto del choque de dos grupos de poder económico y político, del llamado Estado Profundo de ambas exrepúblicas soviéticas. ¿Qué es eso del llamado Estado Profundo? Una definición aceptable dice que se entiende por Estado Profundo el control ilegítimo y clandestino que alcanzan ciertos grupos encubiertos de poder enquistados dentro del aparato de gobierno de un Estado. Se trata de la colusión de grupos que controlan áreas del gobierno, desde donde logran imponer secretamente decisiones y objetivos que resulten de su conveniencia, en forma independiente e incluso contraria a los objetivos del gobierno legítimo, y en la mayoría de los casos llegando a generar actos de corrupción. Se producen esos grupos clandestinos y secretos principalmente en el seno de las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles, los servicios de inteligencia, las policías secretas y la administración pública en general. También pueden ser parte del Estado Profundo agrupaciones de empleados públicos, a menudo contratados mediante cuoteos políticos, que se unen secretamente atrincherándose para lograr provechos y asegurarse mantener sus pegas, alcanzando una mayor cuota de poder burocrático sobre el Estado. El Estado Profundo puede espiar, filtrar informaciones, obstaculizar iniciativas e incluso calumniar a quienes estorben sus propósitos. Cuando miramos lo que fue el derrumbe de la Unión Soviética, veremos el ejemplo más concreto de lo que es el Estado Profundo y cuáles pueden llegar a ser sus efectos. Ahora en el mundo occidental, el Estado Profundo está infiltrado en extremo, no solo en los partidos políticos, sino también en las Fuerzas Armadas y policiales. ¿Cómo podría eliminarse ese fenómeno que ya se volvió virulento y amenaza